Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 15 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Cientos de leoneses aseguran que las emisiones de radio y televisión por parte de los políticos para el comienzo de las precampañas son pura pérdida de tiempo y espacio en los medios de comunicación. Son espacios muertos donde solo hablan mentiras y buscan la forma de persuadir a los más vulnerables para que voten por ellos y nunca cumplen. Murió uno de los mayores escultores de la ciudad, el maestro José Arturo Tavares Padilla, reconocido por su mural escultórico frente a la Catedral de León, en el que plasmó la lucha por la democracia de los mártires del 2 de enero. El síndico Carlos Medina Plasencia pidió licencia para separarse del cargo por motivos personales y para poder atender otros proyectos el próximo año, como expuso ayer ante el Pleno del Ayuntamiento. Ediles panistas y de oposición reconocieron que su presencia hará falta, sobre todo por su sentido crítico de construcción. En entrevista posterior, dijo que su salida no obedece a aspiraciones partidistas, aunque dijo que si se le hace la invitación lo tendría que analizar. Productores de ladrilleras del refugio exigieron al gobierno municipal les entreguen permiso de uso de suelo debido a que consideran que esto les daría certeza y la posibilidad de mejorar su proceso de quema, pues aceptaron que siguen quemando basura. El representante de los ladrilleros irrumpió ayer al finalizar la sesión de ayuntamiento para reprobar que el gobierno municipal no ha atendido sus demandas. Será durante el próximo mes de enero cuando las reformas a la Ley de Movilidad Estatal estén listas para ser votadas por el Pleno del Congreso del Estado y de ser aprobadas, a más tardar en marzo, se daría paso a la etapa de consulta con todos los sectores involucrados. Así lo estimó el legislador local panista Juan Carlos Muñoz Márquez. Armando Romero Rosales rindió protesta como delegado de Gobernación en el Estado de Guanajuato en sustitución de Javier Aguirre Bisuet. En la información policiaca, solo uno de los 5 detenidos la tarde del miércoles en la colonia Soledad de la Joya, cuando circulaban a bordo de un vehículo oficial perteneciente al municipio de León, es investigado por el Ministerio Público. 3 días han pasado y el Ministerio Público aún no tiene reporte de la agresión que sufrió un policía cuando atendía un reporte de riña campal la madrugada del 12 de diciembre en el barrio de San Juan de Dios. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.